Muy buenas tardes, miércoles 22 de julio del 2015, son 11:44 de la mañana, en un horario distinto grabando este episodio, ya que hoy empiezo el turno de noche, tengo que entrar a las 4 a trabajar, así que espero sepan disculpar que este episodio va a ser sumamente corto, porque de verdad tengo que ir a descansar ya hace un buen rato y entre una diligencia y otra, entre ir al banco, hacer algunas compras, el tiempo se me ha ido, literalmente ha volado. Y grabando desde casa, como podrán darse cuenta, lo más probable es que se escuche el sonido de fondo del aire acondicionado, pero después no van a escuchar ni al navegador ni al radar interrumpiendo o siendo parte de este podcast. Comentarles que antes de que me olvide, ya publiqué el video que hice para Periscope. Está para poder ser visualizado en Tumblr. Si ingresan a Tumblr lo pueden encontrar. Y lo he subido a la plataforma de Vimeo, una recomendación del amigo Carlegas, que le hice caso, lo subí ahí, porque le mencionaba que probablemente si lo subía a YouTube me iban a censurar el video por la cuestión de los derechos de música. Y si bien es cierto, yo no puse esas canciones intencionadamente, estaban sonando en el reproductor del automóvil, podía ser tomado como que estoy usando material que no me pertenece. Entonces, ante esa situación, estaba comentando en el grupo interno de Voxcast, es un grupo de amigos, que no tenía esa seria dificultad, ¿no? La vez pasada cometí el gravísimo error de mencionar que en el grupo estaban amigos de diferentes nacionalidades, pero no mencioné a nuestros amigos mexicanos, que también están presentes, y no sé si mencioné también esto, rebobinar y tratar de explicar quiénes están. Está un ecuatoriano radicado en Estados Unidos, dos argentinos, bueno, ahora uno, eran dos, ahora es solo uno. Después hay mexicanos, tres, si no me equivoco, de repente me estoy olvidando, pero bueno, hay mexicanos, hay un español, y luego un colombiano. En el grupo también está una chilena, que ha interactuado poco, pero forma parte del grupo. Y dos peruanos, ahora dos peruanos, el que les habla y un amigo que radica en Canadá. Espero no estar olvidándome de ninguno, pero el grupo se llama Voxcast y estamos ahí interactuando, conversando, dialogando de nuestro día a día y compartiendo intereses y cosas que nos hacen estar siempre pendientes de las noticias de nuestros compañeros. Entonces, el tema del día de hoy era acerca de los Bosozoku. ¿Qué es eso y quiénes son? Cuando yo llegué aquí a Ikawa, muchas veces estábamos descansando y a altas horas de la noche se escuchaba un ruido infernal, porque esa es la palabra, un ruido infernal de motos, pero era una cantidad exagerada de personas que estaban en ese grupo, porque el sonido no paraba, pasaban y pasaban uno detrás de otro y haciendo esos sonidos tan terribles con las motos, porque Me parece que las habían modificado para que suenen más. No sé qué cuestiones le hacen en el tubo de escape o se lo quitan, no sé. La cuestión es que hacían un ruido de los mil demonios. Tanto así que en ese tiempo mi hijo estaba pequeño, lo levantaban y les aseguro que más de una vez me daba unas ganas de esto, que desaparecieran, que llegara la policía y no sé qué hiciera. Pero en ese tiempo la policía no estaba autorizada como para intervenir, porque la cuestión es que son menores de edad, la mayoría, y están protegidos con máscaras para la gripe, lentes, cascos, salen muchas veces con bates y hacen destrozo y medio. Interrumpen el tráfico. Es toda una situación que resulta bien molesta para los vecinos y para las personas que están o se encuentran con ellos. Y la policía lo que hacía era estar siguiéndolos, y uno decía yo en ese tiempo, ¿y por qué no intervienen? ¿No? ¿Por qué no los paran? Y es que me parece que no estaban autorizados, no tenían las leyes o los, ¿cómo se diría?, los artificios legales para poder intervenirlos. Me parece que ya lo han modificado. Y ahora sí se les persigue, se les interviene y todo eso. Pero antes era como que era una procesión de motos y las patrullas atrás. O una patrulla adelante y una patrulla atrás y estaban ahí. Supongo yo que vigilando que no hicieran ningún destrozo. Pero pues imagínense, resultaba más que irritante ver cómo hacían lo que hacían, el ruido que hacían, y no la fuerza del orden, en este caso la policía. No hacía nada para remediar la situación. Luego ya poco a poco han comenzado a, supongo yo, tener las modificaciones en la ley para poder intervenir, y ahora los intervienen, ponen como trampas en la pista para poder bajarle las llantas y ya no puedan seguir. Ya empiezan a actuar, ¿no? El número de estos grupos ha disminuido considerablemente. El mayor apogeo o auge eran como más de 45 mil personas y ahora ya me parece que los grupos han disminuido considerablemente, porque también en mi zona ya se escucha muy poco, muy, muy poco. Y están diseminados por grupos. ¿En qué se caracteriza? Que son un grupo de personas que les apasionan las motos, les gustan las motos, que generalmente son menores de edad, pero poco a poco esa pasión se fue convirtiendo en grupos desadaptados, ¿no? Que empezaban a hacer cosas que atentaban contra el orden público y podían tornarse violentos. Se dice, no lo sé, si uno busca información, la puede encontrar por ahí, que los más destacados de esos grupos pasan muchas veces a formar parte, pues, ya de la mafia organizada, ¿no? En este caso, la Yakuza. Pero eso es lo que dicen, uno nunca sabe, ¿no? Tendría que estar dentro para saber a ciencia cierta, como siempre les menciono. Pero sí que en alguna que otra ocasión también me los he encontrado en una autopista de alta velocidad y los carros atrás, porque no pueden pasarlos, porque sabes que si los vas a pasar ocupan toda la pista y no dejan pasar a nadie. Mi primo me comentaba que un día se encontraba en esa situación, de que había una mancha, porque es casi casi una mancha de motociclistas, de estos Bosozoku, que estaban ahí andando por la carretera de alta velocidad. Y los carros estaban todos con un embotellamiento terrible porque estos tipos iban a una velocidad súper lenta. Y él me cuenta que justo apareció un Century, que es un carro que generalmente usan los, como ya le mencioné, me parece en el capítulo de Yakuza, estos señores, o estas personas, estos individuos, como quiera llamarse. Y al ver el automóvil que apareció, automáticamente ellos empezaron a abrir y dejar paso, porque saben cuál es su lugar. Saben que los que mandan son ellos y ellos no pueden hacerle frente a esa organización. Empezaron a abrir espacio para que pueda pasar y todos los carros pasaron detrás de él. Y ahí se acabó. Me comentaba a modo de anécdota, ¿no? Que él, le pareció sumamente gracioso, ¿no? Que felizmente para ellos, en ese caso, apareció este automóvil que supongo yo que tenía que dirigirse a algún lugar y no lo va a esperar a estos chicos les diera la gana de avanzar más rápido, ¿no? Y lo curioso que muchas veces estas personas, no todos, pero hay muchas que llegada a la mayoría de edad, como que sientan cabeza y ya se acaba su época de rebeldía, porque supongo yo que debe ser una forma de expresión de rebeldía, ¿no? Y ingresan a la fábrica de tener el pelo pintado y tener un montón de cosas y vestirse de una determinada manera, porque tienen una forma muy particular de vestirse, los pantalones anchos como si fueran de construcción, las motos también las modifican, les ponen determinados colores, determinadas pinturas, lo pintan de determinada forma, la bandera de guerra de Japón también está siempre presente. Una serie de peculiaridades que los distinguen, pero ahora la policía también hasta eso prohíbe. Entonces ya tienen las armas necesarias para poder hacer frente, ¿no? Supongo yo que esa es la razón por la cual también han disminuido tanto, ¿no?, en cantidad. Pero como que les mencionaba, que muchas veces, llegado ya a la mayoría de edad, que aquí es a los 20 años, pasan a trabajar o ingresan a una fábrica, etcétera, y se acaba toda esa situación. Y los ves ya luego, padres de familia, que ya están trabajando, que no tienen nada que ver con eso y que forma parte del pasado. Entonces, que puede ser como una etapa, sí, pero hay muchos que se quedan y ascienden o descienden, como quiera verse, en ese tipo de actividades. Pero bueno, de eso se trataba este episodio, solamente mencionarles que si alguna vez vienen aquí y ven un grupo de motociclistas, no me refiero a las motos de clubes como por ejemplo la Harley Davidson o motos grandes de Honda o Yamaha, que sean grupos de aficionados, sino a estos grupos de chicos que están con bates, que están, como les digo, con esas esto. Lo han visto en mangas, porque han hecho hasta mangas con este tema, ¿no? Busquen ustedes en internet y se darán un poco cuenta de qué me estoy refiriendo. La forma en que se visten, la forma en que están condicionadas sus motos, todo eso los hace característicos, ¿no? Y bueno, ya hago como ahora sí, lo corto este episodio del día de hoy, grabado en casa. Grabado sin mis acompañantes continuos y disponiéndome a descansar. Mañana, en la mañana, a las 9:30 de la mañana salgo. A las 10 estaré llegando aquí a casa y probablemente, como en el camino me empiece yo a grabar el episodio, esté haciendo la publicación a las 10 de la mañana, del día de mañana. Eso es todo, pues, amigos. Ya saben los métodos de contacto. Arroba miyashiropro, arroba desde Aikawa. Y también si desean mandar algún email, ya saben, desde Aikawa, arroba gmail.com. Un abrazo y hasta mañana.